Tramas. Yo me recibo en el 75, final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. Tramas. La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven. Que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Tramas. Hoy, reflexiones en torno a un país que ya fue, con Francisco de Lich. Doctor de Lich, a lo largo del tiempo y con el tiempo transcurrido, por supuesto, uno puede realizar análisis, puede profundizar planteos acerca de la obra de gobierno que un estadista o un gobernante llevó adelante. En el caso de la presidencia del doctor Arturo Humberto Illia, ¿qué características son las centrales de ese mandato constitucional, según su parecer, según su juicio? Yo creo que fue un gobierno excepcional en una historia común, diría, si uno pudiera caracterizar la historia como comunes y excepcionales. Digo excepcional porque si el país hubiera sido estable, Illia hubiera pasado por un excelente administrador. Pero era un momento excepcional y eso le da a su gobierno un carácter doblemente excepcional. Las condiciones en las que accedió al gobierno también eran excepcionales después de esta especie de golpe de Estado fallido, frustrado que había protagonizado, entre otros, general Poggi, que culminó con el derrocamiento, con todo, de Frondizi y este intermedio exótico y postizo que fue Guido. De modo que en una situación políticamente tan singular, tan difícil, el gobierno, sobre todo la intención, no solo los logros, sino la intención del gobierno era excepcional. Francisco de Lich es abogado, sociólogo y profesor universitario. De Lich nació en 1937. Estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, de la que egresó como abogado en 1961. Francisco de Lich realizó estudios de posgrado en Economía y Sociología en la afamada Escuela de Altos Estudios de la Universidad de París, donde obtuvo el Diploma de Estudios Superiores. Tengo dos buenas razones para justificar este carácter excepcional. Primero, es una gran gestión desde el punto de vista administrativo. El periodo de Illia fue un periodo de crecimiento económico, de estabilidad monetaria y de un extremado cuidado en el manejo de las finanzas públicas. En segundo lugar, fue un gobierno extremadamente meticuloso en el respeto de las libertades públicas y en el funcionamiento de las instituciones. Y como digo, desde el punto de vista estrictamente político, lo que el gobierno tenía que afrontar y resolver, que esta era esta especie de vicio de origen que, que tenía por las condiciones en las que asume el gobierno, estaba cumpliéndolo razonablemente bien, como lo muestran las elecciones que entonces se preparan para las primeras renovaciones provinciales. Yo personalmente era entonces un ayudante de investigación en el Consejo Nacional de Desarrollo, en el CONADE, que estaba dirigido en ese momento por Roque Carranza. Nosotros pertenecíamos a una generación de jóvenes estudiantes que habíamos vivido y participado activamente en el golpe militar de 1955. Nosotros habíamos sido muy marcados por el final de la lucha contra el peronismo en el poder, y para nosotros Roque Carranza era una figura excepcionalmente querida, como le he dicho algunas veces, porque él había estado encarcelado los últimos años del régimen de Perón, y él gozaba de un enorme predicamento intelectual. Él ya era reconocido entonces como un hombre de realmente fuera de lo común como técnico, y como digo, tenía de una cárcel que él siempre denunció como una cárcel injusta, porque efectivamente nunca se probó los cargos que le imputaron para encarcelarlo, y ni siquiera muchísimos años después, cuando estas investigaciones se reabrieron, nunca hubo nada parecido a probar alguno de estos cargos, por lo que él sufrió cárcel, fue torturado, además fue una cárcel muy desdichada para Roque Carranza. De modo que junto con un grupo de jóvenes casi treintañeros que proveníamos de diversas disciplinas sociales, constituimos uno de los grupos de trabajo de CONADE. Yo particularmente trabajé durante el último año y medio del gobierno radical en los problemas derivados de la economía del azúcar y de la crisis que en ese momento afectaba a la provincia de Tucumán. El CONAE fue creado en 1961. El Consejo Nacional del Desarrollo tuvo corta vida y a largo plazo promocionó a los grandes contratistas. La artificial industria azucarera de Tucumán, que daba trabajo directo e indirecto a centenares de miles de personas, no fue reemplazada por genuinas alternativas productivas, y su liquidación benefició a los pocos grandes ingenios integrados y equipados con eficientes maquinarias en reemplazo de los conflictivos zafareros indigentes. En 1963, José Alfredo Martínez de Hoz asumió por primera vez el cargo de ministro de Economía de la Nación. Desde ese puesto y durante el gobierno de José María Guido Martínez de Hoz, le asignó al CONAE la planificación de la inversión pública. Allí mismo, pero bajo los signos del federalismo y de la democracia sindical, poco después, en 1964, en tiempos del doctor Arturo Illia, se urdió el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 1965-1969. Tramas. Como uno, Carranza tenía como uno de sus asesores a un compañero nuestro que falleció también poco después de la caída del gobierno, Gerardo Andújar, uno de los mejores y de los mayores sociólogos jóvenes que tenía el país por entonces, y también un hombre que había sido un militante estudiantil en la Federación Universitaria de Buenos Aires y en la Federación Universitaria Argentina. En ese tiempo ya la idea del planeamiento, eran de la planificación democrática, eran muy discutidas. Era un momento en el cual todavía se le atribuían toda suerte de perversiones a la tentativa de ordenar el crecimiento de la economía y de planificar racionalmente la organización de la sociedad, de modo que era eso lo convertía al CONADE en un blanco de crítica muy conservadora y también en un lugar de innovación. Y allí se formó además la generación de economistas radicales que apoyarían luego a Raúl Alfonsín, con la pérdida de Elizalde, que murió, pero allí estaban junto con, como digo, con Roque Carranza, un grupo considerable de economistas que después se nucleó en la Fundación Eugenio Blanco, creo, como homenaje también a Blanco. Creo que el gobierno de Illia finalmente se legitimó no solo por lo que ocurrió después como régimen autoritario, sino cuando la sociedad argentina en su conjunto se zafó de la acción psicológica a la que fue sometida por los que preparaban el golpe, y cuando se zafó de algunas ataduras ideológicas y terminó por advertir que una buena gestión de gobierno no necesitaba forzosamente muchísimo ruido. Era un momento en que culminaba además una experiencia universitaria fuera de lo común, yo diría los 10 mejores años de la Universidad Argentina en varias décadas, para no herir susceptibilidades. Lo que había comenzado en Buenos Aires con el rectorado de José Luis Romero y adquirido un momento de esplendor con el rectorado de Ricieri Frondizi, que había hecho de la universidad un foco de atracción internacional sin ninguna duda, pero una universidad que todavía no había podido salirse del todo de sus tendencias corporativas, y por eso mismo y con una cierta inconsciencia, con una cierta incapacidad de evaluar serenamente la historia contemporánea, se sumó en muchos casos de un modo deliberado y en otros casos porque así fueron las circunstancias, al golpe y al derrumbe del gobierno y de esta tentativa de recuperar el sistema institucional. El doctor Francisco de Litch es el único académico argentino que se desempeñó como rector tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la Universidad Nacional de Córdoba. Así, entre 1983 y 1986, estuvo al frente de la Universidad de Buenos Aires, la más grande universidad del país, y entre 1989 y 1995 fue rector de la más antigua universidad argentina. Comenzar este discurso expresando el honor que significa para mí el hecho de poder rendir homenaje a don Arturo Illia con motivo del 25 aniversario de su fallecimiento. Grandes hombres, la vida y la obra eran en don Arturo Illia dos facetas de un mismo y solo impulso. Vivía para obrar y obraba según vivía, gracias a una consustanciación que se volcaba en exclusividad al prójimo, a la causa del género humano, su único interés, su desvelo constante. No hace falta insistir sobre índices nacionales conocidos durante su gestión. El Producto Bruto Interno creció más del 20% acumulado en los años 64 y 65, la industria el 35%, el salario real se incrementó en más del 10%, implantándose además el sistema mínimo inmóvil. La ocupación aumentó, procuró consagrar la conducción nacional de la política energética y, como él mismo lo sostuvo sin arrogancia pero con legítimo orgullo, se luchó férreamente contra toda clase de privilegios internos y externos, defendiendo sin temor y sin agravios el interés general y nuestra soberanía nacional. Porque aquel gobierno sin venalidades ilícitos, aquel gobierno que obedeció a rajatabla los principios constitucionales y mantuvo la más celosa guarda de los derechos humanos, aquel gobierno en el que no se practicó la tortura ni los arrestos ocultos, aquel gobierno en que no se detuvo ni persiguió a un solo argentino por sus ideas o sus opiniones, aquel gobierno que no cerró diarios ni ejerció censura ni presión alguna, aquel gobierno que se atuvo al federalismo y al cabo de décadas de un unitarismo disimulado, aquel gobierno que no interfirió en la vida de los partidos, incluyendo al justicialismo, al que reintegró a la normalidad electoral en 1965 tras un decenio de veras y limitaciones, ni en la actividad de los sindicatos, los gremios de empresarios, los centros de arte y de ciencia, las universidades, ni en la vida de los creadores y los pensadores, ni en la del mero ciudadano. Aquel gobierno que observó no solo la letra, sino además el espíritu de la Constitución de un modo desconocido hasta entonces, desde 1930, y no repetido en la larga década y media posterior a su caída. Aquel gobierno también fue ejemplar en materia de economía y justicia social. Querido don Arturo, muchos años después, en un nuevo milenio, así seguimos entendiéndolo. Muchas gracias por lo que hizo, por lo que nos enseñó y por el legado democrático que perdurará por más tiempo que en la vida de nuestros corazones, en las profundidades de la vocación patriótica de los argentinos. Push the button to open the door. Tramas. Oscar Bossetti, Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordán Anastasia, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Laura Hirsch, Martín Massad, Gastón Nan, Enrique Pareta, Romina Sofi, Dayana Turquets, Natalia Yadikian. Attention, unrecognized access to the computer system. Connection lost. Connection lost. Teresa Focaracio Marcón, Pablo García, Gustavo Weingorting. Attention, the energy level is low. The system will shut down in a few seconds. Attention, the energy level is low. The system will shut down in a few seconds. Tramas, preguntas con respuestas abiertas.